salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos. Soy Carlos Borges, me acompaña Nico Rosales. ¿Cómo anda, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, acá estamos. Bueno. Bien. Manuel, se realizaron elecciones presidenciales en Bolivia con un triunfo aplastante del MAS. Nos interesa, por favor, tu opinión al respecto. Así es. Yo estaba recordando que en alguna entrevista anterior habíamos puesto en duda si se iban a realizar o no las elecciones. Sí, ¿no? Así es. Pero bueno, finalmente se hicieron porque lo que estaba claro, digamos, más allá de todas las maniobras que hizo la derecha, todos los ajetreos judiciales para intentar proscribir al MAS, persecución a Evo, exilio de García Linera, veto a sus candidaturas y demás. Lo real es que efectivamente, como ha quedado claro, ¿no?, a la luz de los resultados, era que la fecha del 18 de octubre ya era una fecha impostergable. Y bueno, sucedió efectivamente lo que vos decís, ¿no? Un triunfo aplastante. O sea que hace un año el movimiento al socialismo, con Evo Morales a la cabeza, había ganado por una diferencia de 10 puntos a Carlos Mesa, ¿no?, de Comunidad Ciudadana. Así es. Se puso en discusión si de verdad eran esos 10 puntos o no. Se utilizó a la OEA dijo que había habido fraude o indicios de fraude, y eso fue suficiente para que se levantara toda la derecha en una especie de insurrección antidemocrática que duró unos 21 días hasta que Evo finalmente renunció. Eso ocurrió hace un año. Bueno, ahora el movimiento al socialismo ha ganado por 55,10, o sea, un triunfo efectivamente aplastante, y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana sacó el 28,83. Ahora, si vos restás 55,10 menos 28,83, la diferencia te da 27,27. Es decir que los votos que tiene Comunidad Ciudadana son un poquito más que la diferencia que hay entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Es una cosa, digamos, pocas veces vista en la historia de Bolivia, y más después de lo que sucedió hace un año, ¿no? Entonces, bueno, es necesario sacar algunas conclusiones, creo. Porque, bueno, primera gran derrota de la derecha golpista boliviana, de las Fuerzas Armadas que le quitaron el apoyo a Evo, y de la policía que se amotinó en octubre, momentos antes del golpe de Estado. Una gran, gran derrota. Pero es una derrota también de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la política que tiene el Departamento de Estado dirigido por Mike Pompeo para América Latina. Es una derrota también de la derecha europea, que apostaba, digamos, a una normalización democrática, y cuando ellos hablan de normalización democrática, están hablando de que no quieren un gobierno populista. Es una derrota también de los gobiernos neoliberales de América Latina. Si te das cuenta, el arco que rodea a Bolivia, ¿no?, con la única excepción de Argentina, son todos gobiernos neoliberales: Paraguay, sí. Brasil, Perú y Chile. Paraguay, Brasil, Perú y Chile. Mira qué colección. Entonces, y todos esos conspiraron contra Evo, todos esos reconocieron a Áñez, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, con la única excepción de Argentina. Una derrota aplastante también de la OEA y de Luis Almagro, que fue el artífice, ¿no?, de la denuncia del golpe, ¿no? A pesar de que fue cuestionado por varios informes, etcétera, etcétera, se mantuvo firme y fue, digamos, una suerte de respaldo institucional, ¿no?, al golpe. Una derrota de los medios concentrados, de los medios de difusión concentrados. Atención con esto, porque toda esa cadena de medios concentrados, que es una red que opera en Latinoamérica contra los intereses populares, toda esa cadena trabajó contra Evo Morales. Entonces, claro, ha triunfado el pueblo de nuestra América. Ahora bien, no es solamente un triunfo numérico, si bien los números son contundentes, es un triunfo del pueblo sujeto, es un triunfo del pueblo sustancial, es decir, del pueblo que protagoniza su propia historia, que se reconoce y se autorreconoce en un movimiento como es el MAS. El MAS es efectivamente Evo Morales, sí, pero fundamentalmente y más allá de Evo Morales, el MAS es un entramado de diversas organizaciones y sectores populares con un alto nivel de conciencia política y convicciones muy claras. Eso es lo que le da, digamos, expresión política a ese pueblo sujeto, a ese pueblo sustancial. Y bueno, creo que eso es lo que se ha manifestado muy claramente, ¿no? Muy, muy claramente, de manera efectivamente contundente. Bien. Sí, la derecha sigue sin comprenderlo. Para la derecha esta cuestión, digamos, pasa por otro lado. En este momento hay grupos de derecha como la Juventud Cruceñista, por ejemplo, la Unión de Juventudes Cruceñistas, que está planteando la nulidad de las elecciones porque dice que hubo fraude. Claro. Son increíbles, son increíbles. Lo mismo, bueno, que la... Sí, te escucho. Sí, precisamente eso te quería consultar, porque está bien, ahora disipamos la duda de si las elecciones se iban a realizar o no, pero yo sí tengo otra duda y quiero saber tu opinión, es si la derecha lo dejará gobernar a Arce, porque precisamente este domingo hubo cortes de ruta en Cochabamba, en Santa Cruz, en oposición, sí, a Arce, y se mostraron, sí, muy violentos. Sí, sí, sí. Pero es un sector minoritario, atención, ¿eh? Puede ser que... Sí, efectivamente, ellos van a pasar a la acción, van a pasar a permanentemente a desarrollar acciones desestabilizadoras, eso hay que tenerlo claro. Pero están jugando con fuego también, porque este pueblo sujeto, este pueblo protagonista, no creo que le... o sea, ya los derrotó en el 2008-2009, ¿no? Cuando quisieron dividir a Bolivia. Bueno, y ahora los volvió a derrotar porque dieron un golpe de Estado y finalmente claramente se demuestra que son una minoría, no solamente electoral, una minoría social, son sectores que, bueno, se creen blancos porque consideran que el oriente boliviano es blanco, en Cochabamba hay una clase media de tipo señorial que... O sea, todos niegan las raíces indígenas que tiene la mayoría absoluta del pueblo boliviano, ¿no? Y niegan esas raíces indígenas porque supuestamente eso sería el atraso, ¿no? Eso sería, digamos, esas serían las causas por las cuales Bolivia no es un país como sueñan ellos, ¿no? Un país moderno, occidental, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que hay una alerta muy fuerte, ¿no? Es decir, este sector ya tuvieron una primera derrota porque han presentado una demanda judicial, es increíble, ¿no? Claro, una demanda judicial, un amparo constitucional, lo presentó Rómulo Calvo. Rómulo Calvo es el presidente del Comité Santa Cruz, Pro Santa Cruz, ¿no? Que es, digamos, el sucesor de Luis Fernando Camacho, el candidato de la ultraderecha que fue derrotado con el tercer lugar y que apenas sacó el 14% de los votos, ¿no? Este amparo constitucional que plantea suspender el acto de posesión de Luis Arce como nuevo presidente del Estado. ¿Qué tal? Ahora, el acto de posesión se realiza el domingo 8, el sí. próximo domingo. Pero bueno, parece realmente un cuento, una novela, ¿no? Los tribunales le contestaron, bueno, está bien, vamos a tratar el asunto del 10. Claro. O sea que el domingo 8 se hace el acto de suspensión y la demanda para que se suspenda el acto, se hace el acto de posesión y la demanda para que se suspenda el acto de posesión recién se va a tratar 2 días después. Algo increíble. Claro. Es una payasada completa. Entonces esa gente salió diciendo que, bueno, si hacen eso van a pasar a ser los grandes traidores de la historia de los bolivianos. No les tienen que demostrarle al pueblo boliviano que están con el pueblo y que son neutrales. Bolivia los necesita, dice, bueno, están perdidos, ¿no? Yo creo que están absolutamente perdidos, o sea. Pero, bueno, vamos a ver. Porque el otro tema importante también a tener en cuenta es que, por un lado lo que ha pasado en Chile, ¿no? O sea, pero además el triunfo este de Bolivia plantea una reconfiguración continental también. O por lo menos el inicio de una nueva reconfiguración continental que no va a ser igual a la que existió en la primera década del siglo XXI, de este siglo. ¿No? Con procesos de gobiernos populares más radicalizados, etcétera, etcétera. Nada, la historia no se repite de la misma manera nunca, y menos en el contexto internacional. Habrá que ver qué pasa mañana en Estados Unidos, qué pasa, porque es muy importante el tema de las elecciones estadounidenses, que también muestran, digamos, toda el carácter increíblemente burocrático que tiene la mayor democracia del mundo, ¿no? Son elecciones que están mostrando las debilidades que tiene la famosa democracia rectora, ¿no? Pero bueno, o sea, hay varias cuestiones que están, digamos, alrededor, pero bueno, tenemos gobiernos que no son neoliberales o que se han pronunciado claramente contra el neoliberalismo, como es el caso de México, el caso de Argentina y ahora el caso de Bolivia. Así es. Entonces, mi compañero Nico te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? No le estoy escuchando. No se escucha, Nico. Nico, no se escucha. Te quería preguntar por Chile, precisamente, que vos lo mencionaste recién al pasar, digamos. Chile también es un triunfo popular. Hay una diferencia importantísima, ¿no? Porque en Chile hubo una rebelión social. Esa rebelión arrancó el 18 de octubre del año pasado y esa rebelión conquistó, una posibilidad de salida democrática, ¿no? Es decir, con el proceso constituyente que se abrió el domingo 25 es parte, digamos, de un proceso de democratización que en Chile era necesario y fundamental. Porque en Chile sigue existiendo una constitución que fue impuesta por Pinochet en 1980 y hay una democracia tutelada, porque los 30 años de democracia que tanto se agitó durante la rebelión social en múltiples manifestaciones, sobre todo de la juventud, no son 30 pesos por los 30 pesos del aumento del subte, claro. No son 30 pesos, sino son 30 años, precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, 30 años de una democracia tutelada, de una democracia que se mantuvo dentro de los lineamientos de esa constitución que apenas fue reformada en algunos aspectos. Pero ahora se logró, efectivamente, un gran triunfo, ¿no? Porque, bueno, estas cifras que son tan contundentes, ¿no? Es decir, el 78%, más del 78% votó por el apruebo y el 79% prácticamente porque la convención constitucional sea elegida por voto directo y con paridad de género. Claro. Entonces, es un, evidentemente, ¿no? Tiene un contenido muy importante. Sí, para mí sí, muy, muy importante. Si bien es cierto que en Chile el padrón son 14 millones, casi 15 millones de votantes, y solo votaron 7 millones y medio, o sea, pero votó más del 50% del padrón en elecciones no obligatorias. Aclaro que el presidente Piñera, por ejemplo, fue elegido con menos del 50% del padrón. O sea, que acá votó más gente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a ver por qué, efectivamente, vuelvo a repetir, se abre un proceso constituyente donde ahora viene el segundo paso. El segundo paso son las elecciones que se van a realizar en abril, el 11 de abril. Ahí se van a elegir de manera directa a todos los miembros de la Asamblea Constituyente. Entonces está en hay una moción presentada por la izquierda en el Parlamento chileno para que los actuales funcionarios del Estado, ministros, viceministros, gobernadores, etcétera, etcétera, no puedan ser candidatos. O sea, eso va a tono con la rebelión. O sea, la rebelión tiene un parecido a ese que se vayan todos que se vivió en Argentina, ¿no? Tiene un parecido. Entonces, claro, no vaya a ser que ahora que, si, bueno, la gente votó por una asamblea constituyente, el 11 de abril resulta que siempre los mismos, los pillos, como se dice en Chile, ¿no? Los pillos vuelvan nuevamente a colarse y aparecer ahí como constituyente. La idea es que todos sus miembros, los 155 miembros, sean, digamos, protagonistas de un proceso constituyente que va a debatir durante 9 meses el contenido de una nueva constitución. Y ahí es donde se abre toda la discusión. Se abre toda la discusión. Bien. Porque, ¿no? ¿Qué tipo de Estado? ¿Qué tipo de economía? ¿Qué, los derechos civiles, los derechos ciudadanos? El tema de la policía, la violencia, la represión, que es uno de los temas tan fuertes. Reorganización o reestructuración de la policía, etcétera, etcétera. Bueno, se abre una discusión orgánica, ¿no? O sea, global. Sí, ¿no? Sí. De todas las instancias del Estado. Y eso es muy rico, ¿no? Porque, evidentemente, creo yo que un amplio sector de la población, en particular la juventud, que ha sido protagonista de esta rebelión, se va a involucrar en ese debate. Y eso es muy saludable. Estaremos atentos, Manuel, a estos dos temas, ¿no? Bolivia y Chile. Te agradezco mucho tu participación y la continuamos en otra columna. Cuando gusten, estoy a sus órdenes. Bien, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, gracias Carlos, un abrazo. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, analista político, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramientas.